mi vida está en Cuernavaca, está relacionada con la historia del Barecito Café, porque yo me vine para ponerlo. Bueno, ya estaba, me vine para abrir las puertas yo. Hagan de cuenta que un día 15 o 16 de agosto, no me acuerdo si de 1997 o de 1998, cuando yo compré en traspaso el Barecito, yo me vine de mi trabajo del DF, en tacones y en faldas, y en el coche, ya llegué, y abrí por primera vez la cortina del Barecito, un miércoles creo que fue, y a trabajar, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Pues, mi amiga, la que era mi pareja en aquel entonces, las dos muy licenciadas y demás. Bueno, eso sucedió el sábado, ya cuando estaba ahí aquí. Estábamos atrás de la barra, escondidas, con las uñas entre los dientes, porque estábamos muertas de miedo, porque dijimos, ¿qué hicimos? Estamos dos mujeres atendiendo un bar en Cuernavaca y parece ser que en esa época como que no ubicaban que dos mujeres estuvieran atrás de la barra atendiendo. Y pues los cuates, no los cuates amigos nuestros, sino gente que no conocíamos, hombres, de repente nos decían, oye, ¿qué hago? ¿Te invito una copa? O le digo, no, no me invites nada, sé feliz, disfruta el lugar, te das cuenta que no estoy aquí. ¿Qué sucedió después? Un par de amigos, nuevos amigos para mí, Carlos Villaseñor y Luis Bracho, que ya los acababa de conocer, con Gerardo Pacheco, que era el propietario de La Cortesana, y otros amigos nos invitaron a tener una plática entre 10, 12 personas, no me acuerdo cuántas éramos. Nos proponían que armáramos un grupo para trabajar en la prevención del VIH-Sida en Cuernavaca. El motivo era porque ellos observaban y sabían de datos estadísticos que en Cuernavaca y en Morelos había un alto índice de casos, y que no había nada de información, que la idea era trabajar a través de información para prevenir el VIH, ¿no? Principalmente con la población homosexual, principalmente hombres. Entonces, en aquel entonces, yo la verdad no tenía el plan de hacer nada al respecto, porque pues no me interesaba estarle insistiendo a los hombres que usaran condón. En mi época heterosexual ya lo había hecho y entonces ya no quería volverlo a hacer. Y decía, bueno, ¿qué onda? Pero al final de cuentas, pues estos amigos supieron convencernos, no les costó mucho trabajo. Tuvimos otra plática y a través de otro amigo, Sergio Perea, que fue el que nos dio la orientación en una plática que tuvimos, nos dio la orientación hacia qué tipo de agrupación podríamos armar para trabajar en el tema de VIH en Morelos. Y tomamos la decisión que fuera una asociación civil, la formamos, se creó Grupo CD4, que es el nombre con el que nos conocemos. Primer proyecto que metimos a concurso en CedeSol, lo hicimos en 18 horas, algo así, nos encerramos, trabajamos y logramos obtener nuestro primer apoyo con Sensida y a trabajar en la producción de materiales impresos y audiovisuales para llevarlos a donde toda la población gay, hombres principalmente, se reunían como los antros, ¿no? Entonces ahí es donde hacíamos nuestro trabajo, ahí empezamos. Digamos que esta es la historia así con un poquito larga, de la versión larga y un poco detallada de cómo inició CD4, cómo empezó Barecito Café, cómo empezó mi actividad en estas áreas de la vida social. Y pues estuvimos trabajando así una temporada, cada quien en su vida, haciendo cosas, el bar y todo. Y ya luego fue que nos empezamos a meter en temas más políticos, por el de los derechos de la comunidad LGBTI. Y después ya viene como, digamos, una segunda etapa, que es cuando ya trabajamos por conseguir los derechos de la comunidad a través de cabildear en el Congreso. Nuestro trabajo inicial fue hacer algo por el SIDA en Morelos, ¿no? En el grupo éramos todos gays y lesbianas. ¿Cuántos eran? Empezamos 7, ya quedamos 3. El chiste es que ya no somos CD4, ya somos CD3. Y después ya empezamos a trabajar cosas de diversidad sexual, talleres, aparte de sexo seguro, de diversidad sexual. Íbamos, por ejemplo, a prepas Y entonces les dábamos como, hablábamos de la diversidad sexual, explicábamos todas las categorías, las LGBTIs, luego dábamos nuestros testimonios y preguntas. Y entonces, pues sí, los chavos de prepa tienen muchas preguntas. Y sacamos una revista, Cuernavaca, muchos años, para tratar como de que la comunidad estuviera informada y que vieran una lista de lugares para ir, no solo de diversión, sino la iglesia metropolitana, donde se ponía a hacer la prueba del SIDA, profesionistas que eran gay friendly, ¿no? Psicólogos, demás, donde pudieran sentirse a gusto, ¿no? Y después ya la marcha empezó en 2005 y dos años después empezamos con la Semana Cultural de la Diversidad, que es uno de los temas que como que seguimos trabajando. No recuerdo con cuál fue el primer tema de derechos con el que iniciamos. Lo más seguro es que pudo haber sido con ya así de entrar al Congreso, cabildear, que luego nos cerraran las puertas. Fue con lo del matrimonio igualitario, de seguro, pues recordarán a Carmona, a Edgar Márquez, que en alguna ocasión en una marcha, una de las primeras marchas por pegar carteles, se los llevó la policía. Y después, curiosamente, creo que fue Patricia Bedoya a ayudarlos a salir. Ya me corregirán si estoy equivocando, pero... Entonces, el movimiento ha evolucionado desde que apareció de movimiento homosexual y lésbico, gay lésbico, y luego ya se fueron incorporando, que ya estaban ahí, pero estaban ignorados los transexuales, los bisexuales, los intersexuales, los asexuales. Entonces luego era el movimiento LGBTIA y luego el movimiento de la diversidad sexual, que es como lo que ahora más se está manejando, ¿no? El movimiento de la diversidad sexual. Pero hay personas como un académico en el DF, Héctor Salinas, que ya le está llamando movimiento de la disidencia sexual, porque dice que somos disidentes de la heterosexualidad. Entonces, y seguro has oído la palabra queer, que también es como un término que engloba todas las posibilidades de la diversidad sexual. Entonces también ya está gente que habla del movimiento queer, de estudios queer. Pero bueno, sí, yo diría que aquí en Morelos pues es un movimiento de la diversidad sexual, porque aparece cuando ya es como el término que más se está usando. El movimiento se fue, bueno, hubo muchos antecedentes, etcétera, y todo se conjugó para que en 2005 se diera aquí la primera marcha. Y como, bueno, nada más para aclarar que la marcha fue sin permiso. O sea, hubo varios intentos y en el 2005 se pidió un permiso, lo negó el ayuntamiento, por supuesto panista en ese momento, y entonces los grupos, los activistas, nos dividimos, nos peleamos como hasta la fecha, y dijeron, pues salimos sin permiso, y otros que con y sin, y se salió sin permiso, ¿no? ¿Cuántos eran? Yo no fui a la primera marcha, y yo no sé si Alma estuvo ahí, pero si no podemos entrevistar gente, ahí estuvo, pero no, eran como 50, 60 personas, ¿no? Entonces estamos hablando que 9 años después, este año vamos a tener la novena marcha. Pues el año pasado, no sé, o sea, ya estaba lleno toda la calle de Matamoros, era una, no veías el fin, ¿no? Entonces ha crecido muchísimo la marcha, también yo pienso la calidad de los eventos, o sea, muy buen templete, muy buenos shows, muy buen sonido. Creo que algo, no conozco muchas marchas, pero algo que me gusta de aquí es que no se ha perdido todavía mucho esa idea del activismo. Entonces en la marcha siempre marchamos primero los activistas, se hace una parada en el Congreso para reclamar los derechos y luego ya en el evento político-cultural en el Zócalo las organizaciones decimos nuestras consignas, etcétera. Entonces tiene esa parte, pues no sé si usar la palabra frívola o qué palabra usar, pero también tiene su parte seria y de activista y demás, ¿no? Y también está la Semana Cultural, que le da a la marcha un poco antes también ese sentido de que la comunidad es más que una marcha y más que encuerados y vestidas, ¿no? Sino que también hay talentosos pintores, músicos, actores, etcétera, ¿no? Cuando empezamos a tener nuestros encontronazos con las instituciones, también grupos L4, fue desde antes del matrimonio igualitario. Porque hay una frase muy común en el tema del VIH, que es el desabasto de los medicamentos para personas que son seropositivas. Entonces, FREMPAVI, que no lo mencioné la ocasión anterior, es el Frente Nacional para Personas que Viven con el VIH. Son la gente que han hecho una labor por no desproteger la atención y procurar los medicamentos y todo lo que implique a las personas que viven con VIH. Es una organización a nivel nacional, que por cierto últimamente no me he sabido nada de ellos. Y pues nos uníamos con el trabajo de ellos con Leija, el padre y obispo de la Iglesia Metropolitana, que fue también uno de los primeros activistas, digo, de los últimos 15 años. Con ellos nos reuníamos para pues ir a buscar al Seguro Social a que se hiciera algo, ¿no? Para que se entregaran medicamentos, o nos poníamos con los de FREMPAVI a hacer una demanda. Ese eran los primeros acercamientos que teníamos con las instituciones para exigir los medicamentos. También la petición de los condones, que en un principio pues no fue fácil, luego ya fue como consensida, pues enviaban condones y condones y condones, gracias a quien representaba en ese momento a Sencida. Luego, como ustedes saben, en la docena trágica, que son así le dicen a los 12 años de gobierno del Partido Acción Nacional, hacia el final del, pues hasta el segundo sexenio de Acción Nacional, pues carencia de condones. En los últimos años, ya no llegaban condones, oye, ya estaban prácticamente a punto de caducar. Entonces, esos eran los primeros acercamientos que con las instituciones. Luego existía o ya estaba instaurado, existe un Consejo Estatal de Prevención de Prevención de VIH. A veces no estaba trabajando y, por ejemplo, recuerdo a Edgar Márquez, era el que impulsaba de que tenemos que estar en el Consejo Estatal y de exigirle al sector salud y al gobierno del estado y también al nacional, al federal, de que hay que trabajar en el Consejo Estatal. Entonces ahí tuvimos también unas situaciones porque, bueno, formamos parte de ese consejo, y recuerdo una ocasión en la que estábamos en un pleno, estos salones, ¿no? San Emiliano Zapata, no me sé los nombres de cómo se llaman los salones del edificio del Palacio de Gobierno, uno enorme, largo, una mesa larguísima, instituciones, ya sabes, hasta no estaba el representante, sí, no me acuerdo quién estaba en lugar de haber sido el secretario de salud, la directora de servicios de salud, María Luisa Gonce, no me acuerdo muy bien cómo va su apellido. Y bueno, pues en ese momento tuvimos que acordar las organizaciones civiles de que no se realizara el Consejo Estatal, ahí todo el pleno, ya todo el mundo sentaditos y todo, ponernos de pie y decir que no se debe llevar a cabo ese Consejo Estatal porque no se habían hecho unas actividades previas para definir quiénes representarían en las comisiones, ¿no? Y que faltaba una comisión muy importante en aspectos jurídicos también. Y pues nos pusimos de pie y con la pena o sin la pena dijimos que así era la situación, y pues el sector salud aceptó, el secretario, me acuerdo, ya estaba él, dijo pues sí, tienen toda la razón, no podemos proceder hasta que estén bien armadas las comisiones, que estén ustedes presentes en las comisiones, que se arme esa comisión jurídica para rehacer los documentos que mandan a los trabajos del consejo. Y bueno, se trabajó, eso es una parte que la tenemos abandonada, que hay que retomar. Entonces, digamos que hacía grandes rasgos, son las cosas que recuerdo así como importantes a mencionar. Ya luego de esto, ya después, paralelamente a esto, ya sucedió lo que hemos platicado del trabajo por las leyes, ¿no? Hay un antecedente importante de actividad de activistas y también con CD4 que se llamó Alcised, que intentamos hacer una alianza de organizaciones civiles para trabajar sobre diversidad sexual. Sí, las reuniones se van a cabo en donde en Humboldt 22, donde estaba la Academia Morelense de Derechos Humanos. Y pues si le echamos ganas, en dos o tres reuniones íbamos muy avanzados, no me pregunten por qué luego nos desperdigamos por ahí, pero íbamos muy bien. Todo parecía indicar que a pesar de las diferencias que ya se empezaban a dar, pues íbamos por buen camino, no me pregunten qué pasó, eso se perdió. Por ahí tengo algunos documentos que voy a rescatar de lo que logramos en esa época. Y ya planteábamos todas las leyes que necesitamos para la comunidad LGBTI, ¿no? Ya después se hizo el trabajo también muy político, gente como Patti Bedoya ya entró al Congreso a trabajar y pues cada quien tiene sus trabajos en sus chambas, pero sí, yo digo que a pesar de todo, las y los activistas en el estado de Morelos se han ido profesionalizando. Yo me acuerdo cuando CedeSol daba unos diplomados que consistían, eran dos etapas de 4 meses cada uno para la profesionalización de las organizaciones civiles. Bastante bien hecho ese diplomado, llegaba gente, pues, o sea, a veces hasta con primaria, ¿no? Y gente que a nivel hasta maestría. Y podíamos trabajar, nos dábamos nuestros encontronazos, pero de verdad sí mejoraba el nivel de cómo enfrentar las adversidades. La parte administrativa es muy complicada para cuando ya estás recibiendo fondos. Entonces, que sí también te entrenaban, te capacitaban para manejar toda esa parte administrativa. Fue una labor muy interesante, entonces eso también es un factor importante en la profesionalización de las organizaciones civiles, y como decía, se ha ido profesionalizando de manera individual los activistas. Ahora nada más tenemos que encontrar la forma de coincidir. Me acuerdo que hace como unos 6-7 años nos reunimos, creamos un grupo que se llamaba el CISET, que era una alianza ciudadana por la sexualidad diversa en Morelos. Entonces, éramos organizaciones, activistas, tuvimos un taller muy bueno. Y nos dijeron, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? Entonces hicimos nuestra lista así como de Santa Claus, que fueron 3 cosas que dijimos. Bueno, una ley antidiscriminatoria para el estado de Morelos. Queremos el matrimonio igualitario y una ley de identidad sexogenérica. Entonces, esto fue como hace 6 o 7 años. Entonces, a partir de ahí se han hecho muchos esfuerzos por aquí, por allá, hay divisiones, etcétera, pero el año pasado ya se logró una ley para prevenir y eliminar toda forma de discriminación para el estado de Morelos. En la Semana Cultural de la Diversidad del año pasado hicimos una pequeñita ceremonia para agradecer a la diputada Tania Valentina, que fue la que presentó la iniciativa, y a los activistas y grupos, y les echamos porras y todo, porque bueno, fue como el primer paso, ¿no? Ahorita los siguientes pasos serían el matrimonio igualitario y la ley de identidad sexogenérica, que hay mucha posibilidad, sobre todo el matrimonio con Graco, que sabemos que apoya, que salió tu criterio, y la composición del Congreso ayuda. Entonces, en los próximos 6 años hay mucha posibilidad de que eso pase. La ley de identidad sexogenérica la veo un poco más difícil, porque todavía hay mucha oposición al tema, no se le habla, y también, pues sí, es una minoría dentro de las minorías, no habría tanta presión y demás, ¿no? Pero sí siento que el matrimonio sería un buen paso. Ahora, estas son cosas de legislación, pero tienen que cambiar muchas otras cosas que son como intangibles, ¿no? O sea, lo que piense la gente, el nivel de aceptación. Pero sí me ha dado gusto que, por ejemplo, desde la primera marcha hasta ahora, cada vez ha habido como un poquito más de participación del gobierno. Entonces, al principio éramos solo los activistas, ¿no? Ya en las últimas marchas ha ido el condón móvil, que es de la Secretaría de Salud. Han puesto módulos también de la Secretaría de Salud para pruebas rápidas, de la Comisión de Derechos Humanos. Entonces ya te da permiso el gobierno, ya un poquito va participando. Los activistas que yo conozco de aquí de Morelos, la mayoría ha sido han apoyado, aportado para alcanzar objetivos. Actualmente yo lo que observo es que hay una necedad de las estrategias. Es que la estrategia que debemos de seguir es esta y no la otra. Ahí suceden dos cosas. Un ego enorme, aunque me pueden venir a reclamar lo que quieran, un ego enorme y no hay una disponibilidad de decir, ok, vamos a intentarlo como tú lo dices. En CD4 internamente, desde el inicio de la historia, nos bromeábamos mucho tiempo después, por lo que voy a decir, pero sí había una inclinación a que se trabajara de hombres hacia hombres, ¿no? Entonces, las mujeres un poco quizás ahí marginadas en ese sentido, pero nosotros no le damos mucha importancia porque el objetivo inicial en un principio era el HSH, hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Pero ya cuando entró y insistimos en el tema de las mujeres, pues sí, le echamos ya ganas y sí, a defender todo, ¿no? A defenderlo. Pero ya hubo, ya había cierta conciliación. En CD4 sí hay esa... Sí hay esa idea de que, bueno, ok, no me voy a iniciar, vamos a hacerlo, como dices, vamos a probarlo, creo que no corremos mucho riesgo. Nuestra gran discusión a veces, bueno, ahorita sería es, bueno, ¿qué tanto vamos a colaborar con gobierno, no? Bueno, pues no al 100%, pero sí vamos a hacer una parte equitativa para poder trabajar juntos. Vamos a torcer un poquito nuestro brazo y nos vamos a aguantar y vamos a trabajar porque es necesario hacerlo. Yo creo que hay que ser así. Yo creo que hay que ser más flexibles, menos impositivos, aceptar que hay otras estrategias y no iniciarse. Yo lo que le digo a la gente que empieza a trabajar no importando la idea es primero que lea mucho, que sepa bien de la historia de cómo son estos movimientos, tiene que aprender de leyes, leer sobre leyes o asesorarse de alguien que sepa, no todo lo que escuche de gente que no conoce, que no lo dé por un hecho, que cuando reciba una información la verifique antes de actuar, hablar o hacer o cualquier acción, ¿no? Y profesionalizarse, si decidió andar por este camino del activismo tiene que ser una persona que le eche ganas en la lectura, en la investigación, en profesionalizarse en lo que está haciendo. Ser honesta. Hablar, si hay que hablar de dinero, hay que hablar de dinero, transparencia, siempre transparencia. No hablar en lo oscurito. ¿Cómo se dice? Actos tradicionales negativos de que voy a acordar con alguien por fuera y pero mientras tanto yo les digo por acá otra cosa, también hay que ser honestos, transparentes. Y bueno, pues de los activistas ahorita que están ya, llevan años y que están más grandes, pues de ahí viene el ejemplo, de ahí tiene que venir el ejemplo de modificar su comportamiento, su actitud, su forma de estar actuando y poner su parte y conciliar, ¿no? Pues el enemigo no somos nosotros, ¿no? El enemigo son el sistema injusto, ¿no? Aunque eso es una frase vieja, pero ese es el enemigo, que no se confunda, no somos nosotros. Algo que no hemos tocado es cómo se recrudeció la violencia en el país y en el estado de Morelos, ¿no? Una situación gravísima que nos está tocando vivir, ¿sí? Creo que no sé, creo que después durante la época de la revolución, los momentos de la independencia, el 68 y otros momentos difíciles de nuestra historia, pues han sido violentos, pero pues acá de manera velada es como una guerra de baja intensidad en donde hay gente que muere, estén involucrados en el narcotráfico, en el crimen organizado o no, ¿no? Esa famosa frase de los daños colaterales. Pues, ¿quién quiere ser un daño colateral? Nadie, ¿no? Y la homofobia que lleva a la muerte a gente de la comunidad LGBTI, la misoginia que lleva a la muerte, al sufrimiento a mujeres de diferentes edades, involucrados niños y niñas, el machismo que es el que mata, conocemos muy bien la frase, el machismo es el que hace las guerras, todo esto se va a ir reproduciendo, se ha ido haciendo más fea la forma de matar gente también, ¿no? Entonces, de manera paralela a lo que hemos estado haciendo gente a favor de la comunidad LGBTI, de la prevención de la violencia, es también hacer algo, trabajar, o bueno, no trabajar, pero sí solidarizarse, salir a la marcha ese 6 de abril cuando lo del inició el movimiento por la paz, ir a votar, estar con en las elecciones, pues son varios caminos que vamos, es como las cintas magnéticas de antes para hacer audio, ¿no? Varias pistas que tenemos que ir caminando. Entonces, al final de cuentas, no es que seas todólogo ni todóloga, pero la situación se complica, se hace con se complica, sencillamente se va fragmentando los grados de complicación. Entonces, ya por lo que luchabas, que eran los derechos iguales para la gente gay, pues ahora ya estás luchando hasta por tu vida para que no maten a la gente en la calle por ser gay o por ser mujer, ¿no? Entonces está difícil, no es difícil quedarse en una sola área, de activismo, ¿no? Y no es que seamos ajonjolí de todos los moles, pues es que es necesario. Entonces, CD4 ha estado también en otras cosas, aunque sea presente en una caminata. Ahorita que digo caminata, recuerdo que otra de las actividades importantes de CD4 eran las caminatas, en donde era como un memorial para las personas que habían fallecido por el VIH. Veníamos caminando, no me acuerdo dónde iniciaba las caminatas, no desde el Calvario, más cortas, quizás desde aquí de la altura de Matamoros y Lerdo de Tejada o Morrow, es Morrow, lo de la marcha, lo del templete aquella vez, de la marcha que digo, de la marcha del 2009, cuando estaban los maestros en el plantón, no era Matamoros y Lerdo de Tejada, Matamoros y Morrow, ¿sí? Porque es esta calle, aquí no. Mero, aquí fue. Aquí a unos cuantos pasos de la comuna, ajá, fue aquí mero, ¿no? Pues las caminatas se hacían de noche con velas y en el Morelotas, como llamábamos antes de que quitaran la estatua de Morelos, se hacía un gran listón, la forma de un listón con veladoras, se ponían nombres de personas, esas cosas las hacíamos también. Los días primero de diciembre, es que el Día Internacional de Lucha contra el VIH, también se hacían tianguis informativos, todo eso que hemos dejado de hacer. ¿Qué queremos hacer? Queremos modificar la constitución de CD4 para incluir otras actividades más dirigidas hacia el arte y la cultura y que sea también ya que diga literalmente prevención de violencia hacia la mujer, ¿no? Para eso tenemos que juntar fondos. Queremos reactivar Cuernavaca, la revista de CD4, y ver si es posible, si tenemos la capacidad de hacerlo, de algunas actividades pendientes. Siempre quedó pendiente un área de atención a la población sobre con la atención psicológica, información y atención psicológica sobre todas las preocupaciones que puede haber alrededor de la gente que está en la salida del closet, en el inicio de la vida sexual, si está sufriendo algún tipo de violencia. Es uno de nuestros grandes pendientes. ¿Qué es lo que quisiéramos hacer? Todavía no sabemos si lo vamos a lograr porque estamos ahorita sin dinero y complicados de tiempo. Por eso estamos tan contentos que gente joven se meta en estas áreas y le echen ganas.